Estamos en un contacto telefónico con el economista mexicano Nabor Carrillo, radicado en el sur de Chile, que gentilmente ha aceptado conversar con nosotros. Profesor, buenos días. ¿Qué tal, doctor Telo? Muy buenos días. Muchísimas gracias por nuestra comunicación. Siempre un agrado, un gran honor, ¿verdad?, estar en presencia de País Lobo. Y pues feliz de la vida de poder, de alguna manera, dilucidar lo que es el acontecer de la economía. Así que adelante con esta rica conversación, por favor. Sí, bueno, estamos al tanto de lo que está pasando en el Medio Oriente, la guerra entre Estados Unidos e Irán. Todos sabemos que sube el petróleo, que sabemos que si sube el costo del transporte, suben los productos, pero la gente se pregunta, profesor, ¿qué tan rápido ocurre esto? Sobre todo con la nueva alza que hemos tenido hace muy poquito. ¿Cuánto tiempo transcurre realmente entre que sube el combustible en la estación de servicio y el momento en que vemos ese aumento reflejado en la góndola del supermercado o en el almacén de barrio, profesor? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta, Bueno, si Friedrich von Hayek estuviera aquí con nosotros, él nos diría que esa es la maravilla de los precios, es la maravilla de cómo hay una comunicación estrecha en todos los sectores que viven en la economía. Y claro, hay sectores que son obviamente mucho más rápidos en cómo toman la noticia, cómo la internalizan y cómo se ve presencia del nuevo precio, o en la góndola, en el supermercado, en la feria libre y así. Y claro, lo que podemos decir es que, por ejemplo, en el caso de las ferias libres, donde el transportista o la transportista es usualmente la dueña del kiosco, la dueña de la feria, del feriante, el impacto es inmediato, don Cristian Lobo, porque claro, resiente el alza del combustible y lo transmite directamente al producto final, ya sea verduras, hortalizas o bien cualquier otro producto. Vista más en otro tipo de negocios que son más complejos por definición, casos extremos, supermercado, retail y así, tardan más porque hay contrato de por medio, don Cristian López. Entonces, en una respuesta en breve y simple, hay sectores que lo resienten directamente, tales como ferias libres, y hay otros que tienen contratos, ¿verdad?, que hacen que viste el precio en reflejar lo que está sucediendo en la actualidad contemporánea. Si entiendo bien, profesor, los supermercados tienen mayor capacidad de amortiguar debido a justamente estos contratos a largo plazo. Totalmente, eso es muy cierto, porque uno sabe, ¿verdad?, que al tiempo que uno visita un supermercado, que está la góndola, que están los productos, que están los precios etiquetados, etcétera, ya hay un stock, ya hay un acervo que espera obviamente su salida, espera su venta para volver a hacer una acumulación nueva de stock. Entonces, en ese lapso, lo que sí puede suceder y que uno lo ve, por ejemplo, en el kiosco de barrio o en el local de barrio, donde esta persona tiene que hacer una reposición y ex ante hace un incremento del precio, pensando que el precio que va a llegar después del nuevo producto va a tener un precio distinto. Entonces, hace un adelanto de precio de tal manera que le permita compensar el costo que va a tener que añadir a ese producto que está de alguna manera renovando. Entonces, claro, cada sector, don Cristian Lobo, tiene formas distintas, métodos distintos de poder de alguna manera internalizar lo que es el impacto de en este caso, el aumento de los precios de los combustibles, que sin duda alguna todos los sectores lo han resentido. Seguramente en un ratito más vamos a hacer algún énfasis en canasta básica familiar, que también ha tenido un incremento muy importante, don Cristian Lobo. Sí, profesor, ¿podría esta coyuntura asfixiar aún más al comercio de barrio que está en aprietos en el último tiempo? Es una pregunta muy compleja, sin duda que sí, sin duda que sí. Bueno, uno usualmente recurre al negocio de barrio para comprar insumos que son básicos, por ejemplo, pan, cecinas, mortadelas, huevo, y así, ¿verdad? Lo más esencial, lo más básico, lo que de alguna manera es urgente para una familia o bien para un hogar. Entonces, efectivamente, y dado que tiene una estructura de costos distinta, tiene un organigrama distinto, tiene una forma de gobernarse distinta, es obvio que tiene una sensibilidad totalmente distinta a un supermercado, que es un gigante, ¿verdad?, en comparación con su de barrio. Entonces, efectivamente, si es que no hay un apoyo de vecinas y vecinas por comprarle a un local que esté en el barrio, ese local de barrio tiene el riesgo gigante de desaparecer, o bien que sus existencias, sus productos que tiene para la venta, vayan disminuyendo de una manera importante, don Cristian Lobo. Profesor, a menudo los consumidores sienten que el mero anuncio o el rumor de una nueva alza de combustible algunos precios suben casi de forma preventiva, como lo mencionaba usted, antes de que el nuevo costo impacte realmente en el inventario. ¿Cuánto de ese traspaso de valores responde a un encarecimiento logístico real y comprobable, cierto? Sí. ¿Y cuánto podría deberse a un efecto de especulación? Es también una excelente pregunta, don Cristelo. Bueno, lo que yo he visto, ¿verdad?, a la luz de las distintas fuentes de información, distintas cámaras empresariales y cosas por el estilo, bueno, que el costo podría ser el impacto real de un 15%, que es realmente muy, muy significativo. Y sabiendo que no va a ser un impacto de solo una vez, sino que va a ser un impacto gradual en el tiempo y seguramente escalonado. Ejemplo de esto, esta semana tuvimos un incremento también de precio de los combustibles y eso hace entonces que la canasta básica familiar, por ejemplo, se vea, pues, obviamente vista con amenazas, sea cada vez más difícil llegar a fin de mes con un consumo que hacíamos antes. Es cierto, entre un 15-20% y puede haber situaciones que pueden ser aún más extremas. Bueno, aquí me gustaría traer a colación, don Cristian Lobo, a mis colegas de otros tiempos del siglo XVIII, siglo XIX, Cristaller, por ejemplo, de por qué decían que, por ejemplo, las papas, que son recursos que son pesados, ¿verdad?, de volumen pesado, estaban más cerca de las ciudades porque sus costos de transacción, sus costos logísticos eran menores en comparación a productos más livianos, trigo, por ejemplo, que estaba más lejano de las ciudades. Entonces, si esa visión de antaño la traemos a la actualidad, nos damos cuenta de por qué, ¿verdad?, en temas de canasta familiar, el tema de las papas, los tomates, el huevo, han tenido un incremento muy importante. Una nota al pie, el tomate un 15%, la docena de huevo un 9%, hortalizas en general un 10%, la palta también, que ya se transforma en un objeto de lujo, arriba de un 20%. Entonces son hechos que para la causa confirman este suceso, don Cristian Lobo. Usted lo mencionaba hace muy poquito sobre la canasta familiar, decir que usamos esta frase cuando era normal ver a la señora especialmente llegar a algún almacén o a una feria con un canasto, y donde estaban los productos básicos de subsistencia, incluso diaria, no estamos hablando de para semana, sino para ese mismo día. En base a esto, siempre se ha hecho esto de decir la canasta familiar. ¿Cómo ve usted la canasta familiar actual y cómo la ve al corto plazo? Perfecto, eso es una gran pregunta y claro, da evidencia desde el punto de vista cuantitativo, don Cristian Lobo. Bueno, actualmente esa canasta básica familiar está valorada en 90,000 pesos, que para una familia con recursos limitados es realmente un homenaje a la resistencia. Es mucho dinero invertido para esa causa o bien para ese fin. Y 90,000 pesos para muchas familias es una inversión onerosa, es una inversión difícil de realizar. Lo que algunos analistas, colegas míos y bien de otros tipos de instancias han reconocido es que esa canasta familiar va a rebasar por completo lo que es el pronóstico de inflación que tiene el Banco Central de Chile. El Banco Central establece que este año la meta inflacionaria se va a romper, va a ser por encima de un 4%, y lo que uno podría deducir, ¿verdad?, para el tema de la canasta básica familiar, es que seguramente el incremento va a ser más de un 4%, don Cristian Lobo, porque los precios no necesariamente, siguiendo la lógica de von Hayek, no necesariamente siguen una linealidad, sino que pueden tener trayectorias totalmente distintas. Puede ser que una familia drásticamente cambie sus hábitos de consumo. Por ejemplo, pasar del pan a algún otro tipo de producto, incluso comprar harina, que puede ser más significativo, puede ser desde el punto económico mucho más eficiente comprar harina, amasar el pan en casa, y si hay leña, que es otro gasto adicional, bueno, suplir con eso. Entonces, al final del día, don Cristian Lobo, esta canasta de 90,000 pesos se va a ver encarecida, algunos dicen entre un 4 y un 10%, lo que realmente refleja que seguramente de aquí a unos meses más, 100,000 pesos seguramente va a ser el valor de esa canasta, don Cristian Lobo. Profesor, como siempre, un agrado conversar con usted, agradecerle la gentileza de aceptar conversar con nosotros. Que tenga un buen día. Muchas gracias, profesor.